millones de pesos con la ayuda de más de 1 millón de colombianos. Vamos pa'lante a todos ustedes. Gracias. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. You gotta keep them separated. Separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. You gotta keep them separated. Hey, hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come out and separated. Hey, man, you're disrespecting me. Drink them out. Gotta keep them separated. Hey, hey, pay no mind. You're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. Ya está aquí el Viernes de Guitarras, Primera Hora W al aire. Los saludo, yo soy Cristian Coronado, acompañándolos en la primera hora de este viernes 12 de enero de 2024. Y así es, vuelve el rock, vuelven las guitarras para rematar la semana como tiene que ser, moviendo la cabeza al ritmo del buen rock que siempre está presente aquí en los Viernes de Guitarras. Y hoy empezamos con The Offspring, Come Out and Play, invitándonos a salir a jugar y a disfrutar del buen rock que estará sonando hasta la 1 de la mañana en esta señal de W Radio. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y como siempre les hago la invitación primero a que disfruten del buen rock que va a estar sonando aquí en Primera Hora W y segundo a que ustedes programen sus canciones. Lo pueden hacer como siempre, ya lo saben, numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952. Espero sus mensajes, sus saludos, cuéntenme desde dónde están escuchando

ahí nos dejamos llevar hacia la edad de piedra con Queens of the Stone Age. Go with the flow, suena en Primera Hora W. Este es el viernes de guitarras. Apenas calentando motores, comenzando con esta buena dosis de rock con la que estamos recibiendo el viernes, pero ya tengo varios oyentes aquí reportando sintonía. Qué bueno verlos aquí presentes y ya pidiendo muchísimas canciones que vamos a ir ordenando de aquí a la una de la mañana, pero la sigo recibiendo. Ya saben, numeral Primera Hora W, WhatsApp 301-436-0952. Voy a saludar por aquí en el numeral Primera Hora W, nos escribe nuestra oyente Black Strato, arroba Gina1787, con una canción que me encanta. Nos vamos a ir hacia el año 1991 a escuchar algo del quinto álbum de Metallica. Este álbum importantísimo y también algo polémico, porque fue un álbum que los hizo sonar mucho en la radio comercial y los hizo ser mucho más masivos alrededor del mundo. Esto para los metaleros, algunos de ellos, pues era como venderse. Esos se lo dijeron a Metallica varias veces en su carrera, pero especialmente este álbum fue un punto de quiebre y de ahí en adelante ya vendría la época del Load y Reload, que ustedes conocen ya con Metallica cortándose el pelo y cambiando mucho más el estilo musical. Pero este álbum en lo personal me encanta y también me encanta esa canción que pide nuestra oyente. Así que vamos con ella, Of Wolf and Men, suena en Primera Hora W. Yeah. viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I will make it go away. Ellos son Korn, Alone I Break. Suena nuestro viernes de guitarras al aire, primera hora W, cuando son las 12 y 29 minutos. Aún nos queda la segunda mitad de nuestra hora de rock, así que vamos a seguir poniendo esas canciones que están pidiendo los oyentes. Ahora saludo a @480Dick, nos escribe en el numeral primera hora W, pidiéndonos algo de YouTube que nos trae vértigo.

Green Day con Holiday, uno de sus tantos éxitos rockeros. Lo escuchamos aquí en Primera Hora W. Y se viene el nuevo álbum de Green Day, justamente dentro de una semana, el 19 de enero, conoceremos su álbum Saviors, que han adelantado que es un álbum que va a cerrar el puente entre los discos Dookie y American Idiot. Ya publicaron hace apenas unos días un adelanto con su canción One Eyed Bastard, que bueno, muchos dicen que se parece bastante a una canción de Pink, pero bueno, vamos a ver qué tal está ese álbum que ya conoceremos dentro de una semana. Lo escucharé y si me llama la atención alguna canción, se las traigo, por supuesto, a uno de los viernes de guitarras. Gracias a Diego Orduay, que nos pidió esta canción en X, y allí mismo nos vamos a poner la siguiente canción a cargo de nuestro oyente Daniel Pérez, algo más clásico con Kiss en modo hard rock, con esto llamado Turn on the Night, para encender la noche en el viernes de guitarras. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Radio, la W. Un toque de grunge para esta noche rockera, grunge de calidad con Alice in Chains, Wood, sonando en primera hora W. Ya lastimosamente vamos llegando al final del programa de hoy, pero ha sido un gusto estar con ustedes una vez más reunidos escuchando buen rock y ese sonido estridente de las guitarras que nos anuncia que ya es viernes, se va terminando la semana, así que les deseo un excelente fin de semana y los estaré esperando el próximo lunes a primera hora con música bien alegre para comenzar la semana. Hasta aquí el Viernes de Guitarra, soy Cristian Coronado, gracias a todos los que estuvieron pidiendo sus canciones. Me despido con Pantera Hollow. About where we wanna be. I sit now with his hand in. Learn from this curse. Hear my words before it's through. I want you coming.